Vamos a hablar sobre algo que ya quería yo hacerlo hace mucho tiempo, cuando comenzó a hablarse tanto del fin del mundo. Entonces el título es, ¿en qué fue a parar el fin del mundo? Una pregunta, porque quien más que el menos habrán escuchado acerca de ese tal fin del mundo. El mayor problema que yo veo en esto es que mucha gente, periodistas, por ejemplo, y tantos otros, y aún muchos cristianos, aún cristianos de verdad, no entienden, o sea, no saben lo que están diciendo con fin del mundo. Si usted le pregunta, dígame exactamente, ¿qué quiere decir fin del mundo? A ver qué le dirán. A cualquiera pregunte, siempre que no escuchen primero acá y después, claro, cualquiera va a saber. Entonces yo dije, bueno, hay que hacer una especie de orden de acontecimientos o mapa de los tiempos finales. Cómo Dios marcó paso por paso y nada está escondido, oculto en la palabra suya. Está muy claro. Por ejemplo, comencemos con cuál es el próximo acontecimiento. De aquí en, nadie sabe cuándo, pero en cualquier momento, cuál es, no es ningún fin del mundo. Es la partida de la iglesia de los redimidos a la presencia del Señor. El Señor habló de esto. El apóstol Pablo habló de esto. En Apocalipsis Juan habló de esto. Muchísimo, podemos encontrar mucho. Yo escogí el texto porque se repite en otros evangelios. Lucas 17. Siempre me gustó este texto. Y ustedes en el bosquejo tienen. Lo que no tienen es tal vez todo, porque luego vamos a continuar en otro mensaje, hoy mismo Dios mediante, y tendrá que ver con una especie de bosquejo breve de todo lo que ha de acontecer, no solamente lo que vamos a hablar ahora, sino mucho más allá. Dice en el versículo, vamos a Lucas 17, versículo 24 al 30, luego 33 al 36, o 34 al 36. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 34 dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Permítanme hacer notar cuáles son los aspectos que, o si quieren, el aspecto que se destaca aquí. Es lo inesperado, lo sorpresivo. No hay ningún preaviso. Tal cosa ocurrió en el tiempo de la construcción del arca por Noé. 120 años le tomó. Durante esos 120 años Dios dio tiempo para que la gente se arrepienta. Y el mensajero, el predicador, era nada menos que Noé. Y la prueba de lo que él realmente creía era la construcción del arca. Nadie antes de eso conocía la lluvia, pues no llovía. La tierra se humedecía por un vapor que surgía de bajo la superficie terrestre. Y entonces eso, en lugar de arriba, venía de abajo. Pero Noé vino con el cuento, comillas aquí, diciendo a la gente que habrá lluvia durante muchos días, y no fue solamente lluvia, fue también que las cataratas del cielo se abrieron y también las fuentes del abismo, y brotó agua increíblemente mucha de arriba y de abajo, aparte de la lluvia. Bueno, pero la gente no creía, no se sabía cuándo, pero Dios le había comunicado a Noé que él tolerará, aguantará a esa generación por 120 años, que realmente eran, evidentemente era el tiempo que él dio para que Noé tenga suficiente tiempo para construir el arca. Por eso, cuando Jesús habla aquí, él destaca algunos detalles muy llamativos. Por ejemplo, dice, dos personas estarán trabajando juntas. Eso indica que es día. La gente trabajaba solamente de día. Por la noche iban a dormir. Dos estarán moliendo en un molino, dos mujeres. No voy a ahondar en esto porque la mayoría no saben cómo era el molino. Yo tengo la ventaja que viví en una época demasiado antigua para no conocer el molino al que se refiere él, y sé perfectamente bien que aquí las personas ya mayores probablemente tienen una idea también, sobre todo si vivieron en el campo, cómo molían el maíz, especialmente el maíz para tener harina de maíz, dentro de la casa misma, es decir, tenían su propio molino, por decirlo así. Bueno, luego él dice, dos durmiendo, uno juntos, uno desaparece y el otro no. Algunos predicadores intentaron de alguna manera eliminar esto dentro de la cuestión de rapto, porque no creen en tal cosa como el rapto de la iglesia, o sea, la partida de la iglesia en forma inesperada a la presencia del Señor. Entonces decían, no, lo que él está hablando acá es que está hablando de la toma de Jerusalén, cuando los judíos en la época, en el año 70 de nuestra era, y Tito ordenó la destrucción del templo de la ciudad de Jerusalén y la dispersión por todo el mundo a los israelitas. Piensen un poco, el horario en la pequeña, en el pequeño territorio de Israel no pudo haber cambiado tanto que en un lugar es noche y en otro lugar es día. Ese es un absurdo, por no decir mucho más de eso, porque realmente no tiene ningún sentido. Pero cuando la gente no cree en alguna doctrina bíblica, en este caso es la partida de la iglesia en un flash de segundo, claro, tienen que inventar algo para explicar, comillas aquí, un texto que ellos niegan su verdadero significado. En Juan 14, versículos 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, siempre es solo para ellos. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, esta es la esperanza de todo cristiano. ¿Qué esperan ustedes? Porque la gente espera, hay fin del mundo, pero no explican qué es ese fin del mundo. A mí poco y nada me interesa eso. Yo sé por las Escrituras hacia dónde va la cuestión, pero decir fin del mundo sin dar una explicación a qué se está refiriendo, un cristiano tiene que decir, yo sé qué es lo que me va a pasar a mí. Mi Salvador fue a preparar lugar. Hay mucho, mucho, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Pero yo voy a preparar para ustedes. Ahora ya se sabe que el universo es infinito. La eternidad, la misma cosa, es infinita. Dios es infinito. Nunca hubo una época que Dios no existía. En su triunidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto es claro en la Biblia, pero yo no me quiero alejar del tema. Veamos ahora en 1 Corintios 15, 51 y 52, que es el texto muy, con mucha frecuencia se lo cita para esto mismo. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Como esto fue algo que él mismo lo dice, os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no se sabe, pero en este caso es algo que a él no le fue revelado antes, pero ahora deja de ser misterio, pero para los destinatarios de la carta a los corintios, sí, seguía siendo misterio. Nadie sabía de esto. La secuencia de la inspiración de la Biblia, del canon sagrado, iba paso por paso. Y ahora estamos ya dentro de un tema que a nosotros debe interesarnos muchísimo. Como si esto fuera poco, él escribió lo mismo, aunque más bien se complementa a lo que escribe a los tesalonicenses y a los corintios. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, perdón, 13 al 18, dice así, desde el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que ya murieron y eran miembros de la iglesia tesalónica, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ustedes saben cómo es el sepelio de gente que no tiene ninguna esperanza de volver a ver a quien falleció. Si es el papá, la mamá, el cónyuge, un hijo, una hija, ¡ay, nunca más te voy a ver! Y lloran. Y tienen razón, ellos no tienen esperanza alguna, pero nosotros no tenemos por qué llorar, tampoco vamos a reírnos por eso, pero no tenemos por qué llorar. Y dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los que murieron siendo salvos, es lo que quiere decir esto. La palabra dormir muchas veces se usa como dormir, es decir, morir como dormir. Y dice luego, por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, Pablo se incluye, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, si es que vivimos hasta cuando Él recoja su iglesia, no precederemos a los que durmieron, no vamos a adelantarnos a los que ya murieron, porque el Señor mismo, aquí da detalles cómo ocurrirá, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué eso de voz de mando, voz de trompeta, etcétera? Vamos a tener que saberlo, esperar hasta que llegue el momento de este gran evento. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, las palabras de esperanza de la muerte para un cristiano, cualquiera de nosotros como cristianos, si sufre porque ha fallecido algún ser querido, alguna persona de su familia, etcétera, que también fue cristiana, puede saber esto por este texto, que llegada la primera resurrección, y bienaventurados, dice allá en Apocalipsis, los que tienen parte en la primera resurrección. Llegado el momento de la primera resurrección, ¿qué va a suceder? No, nosotros no estaremos antes que los que murieron con el Señor. Y ellos murieron siendo cristianos, primero ellos resucitan, se levantan y nosotros transformados nos unimos a ellos, eso está claro en la Biblia. Así que, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. El primer gran evento próximo es el rapto de la iglesia. No hay que confundir rapto con la venida del Señor a la tierra. Ahora, ¿hay algún evento anterior a Pablo que pueda confirmar esto? Sí. Tenemos en Génesis 5:24 a un caballero que se llamó Enoc y dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El escritor, que no cabe duda fue Moisés, dice que Enoc caminó con Dios y desapareció. Nadie fue a su sepelio, nadie supo qué pasó con él, excepto Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, para decir qué realmente había ocurrido. Él caminó con Dios y Dios lo llevó. Ahora, cuando ocurra el rapto de la iglesia, algo de este tipo de expresiones habrá. Por ejemplo, hay muchas familias donde uno o dos son cristianos, o tal vez la mamá, que es madre tal vez de varios hijos, y quizás una de las hijas, y el resto no. Ahora, aquellos que supieron de todo esto sabrán lo que pasó. Ella dirá al esposo: mi esposa caminó con Dios, por eso él se la llevó, yo me quedé. Eso no quiere decir que ya no tiene ninguna oportunidad, pero lamentablemente aquel y aquella y aquellos que queden tendrán que atravesar el difícil periodo llamado la gran tribulación. Una cosa es tribulación, otra es la gran tribulación. Es solamente única, y esto aparece en la Biblia muy claro. Así que es necesario notar que este hombre que caminó con Dios fue levantado antes del diluvio. Esto también es importante. Fue antes, porque esto está en el capítulo 6 de Génesis. Y ya al terminar, ir casi terminando el capítulo, comienza Dios a hablarle a Noé para que construya el arca, le da las medidas y todo esto. Tomó bastante tiempo para que él construyera, como ya dijimos, 120 años. Así que ya aquello ya medio se iba olvidando, lo de Enoc, para aquellos que lo conocieron. Permítanme leer en Génesis 6, 1 al 8, para que comparemos y veamos el tipo de generación que era aquella. Cuando uno lee eso y dice: ¿qué diferencia hay entre nosotros hoy o el tipo de gente que tenemos y la gente de entonces? Voy a leer desde el versículo 1, Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, es decir, le dolió en su corazón tener ahora que destruir. Y le dolió en su corazón, dice literalmente. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Leí hasta el versículo 8. Uno tiene que seguir leyendo si quiere ver qué pasó después, cómo se construyó el arca, etc. Así que creo yo que tenemos que tomar que si Enoc simboliza la iglesia, digamos, que simboliza el arca de Noé, y la salvación de él, de Noé y su familia. Yo no voy a leer todo porque eso ya aparece en el capítulo 7 de Génesis, y se dan las medidas, animales que tenía que tener dentro del arca y todo eso. Bueno, algunos dicen que eso representa a la iglesia, que cuando se levante, el Señor la levanta, entonces va a estar en un lugar tan protegido como la familia de Noé. Eso es incorrecto. Creo que el arca representa más bien al pueblo judío, que será protegido, o sea, el remanente de Israel, los que sobrevivan hasta la gran tribulación, aunque ellos serán los más perseguidos por el anticristo y por el mundo en general, ellos serán también protegidos como ningún otro pueblo. Entonces, si este es el caso, tengamos esto en cuenta y no hay manera de justificar o pretender que el arca es una especie de semblanza de la iglesia, porque la iglesia, cuando lleguemos a esto, vamos a ver cuándo, porque toma tiempo, la iglesia estará en una ciudad que no está sobre la tierra, porque el encuentro se hace en el aire con el Señor, y luego se dan las dimensiones de esa morada que Él fue a prepararnos. Hay que ver qué dimensiones, 2.200 kilómetros por cada lado. Esto todo está muy bien registrado en la Biblia, aunque no se usa en sistema métrico, pero eso no importa. Todo cuanto la Biblia dice sobre los tiempos finales, a mi juicio es muy claro. Nunca entenderemos tal cosa como fin del mundo, a menos que conozcamos muy bien lo que Dios nos dice sobre los tiempos finales. Caemos en la misma palabra. Tendríamos ciertas señales entre las cuales el mundo se burlaría del regreso del Señor y quienes lo esperan. Eso ya se vive hoy. Fíjense ustedes, vamos a leer unos cuantos pasajes. Todos estos pasajes están en el bosquejo que ustedes tienen. Pero si ustedes quieren acompañar la lectura con la vista, 2 Pedro 3, 1 al 12. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, oiga bien esto, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Bueno, esto es lo que va a suceder algún día. y nosotros tendríamos que ser recogidos de aquí mucho antes de esto para estar en un lugar seguro. Todo lo que leí está en 2 Pedro 3, 1 al 12. Se nos dice también que la aparente tardanza del Señor se debe a que Él espera que muchos más sean salvos, por ejemplo. Bueno, hay dos cosas. Uno, que 1000 años nuestros es un día de Él, y un día de Él son 1000 años para nosotros, que es la misma cosa, invirtiendo el orden. Pero veamos, en 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Él desea. Por eso a nosotros nos parece que está tardando demasiado, pero son 7000 millones de habitantes que estamos ahora cubriendo el planeta, y Él no quiere que sean salvos muy pocos, Él desea que muchos más sean salvos. Se nos dice que su venida tomará al mundo impío de manera sorpresiva. Por ejemplo, en el mismo texto, en el versículo 2 Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto llegará. Bien, ahora bien, en Lucas 17, 26 al 30 dice, también, ya leí esa parte, pero no importa, vamos a recordarlo de nuevo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y luego menciono también a Lot. O sea, el mundo entonces se movía normalmente. No había nada que indicara que algo de semejante alcance iba a suceder. Tanto en el tiempo de Noé, cuando todo cuanto no estuvo en el arca, porque digo así porque estaba la familia, Noé, su esposa y su familia, y también animales, que Dios le mandó cuántos animales debían estar allá. Solo ellos se salvaron. El resto, todo pereció. Hombres, animales, cuadrúpedos, aves, todo. Bueno, uno no puede menos que preguntarse, es decir, bueno, con razón que Dios tenía mucha paciencia y sigue teniendo paciencia. Él no quiere ver que su propia creación termine de esa manera. Él desearía tener a todos consigo. Para eso nuestro Señor pagó el precio por la salvación. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla de los días acortados? Hay algunos que dicen, ¿qué quiere decir esto? Aquí en Mateo 24, 21 y 22, dice, hablando de la gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación. Distingan gran tribulación con tribulación. Muchos de nosotros tal vez habremos pasado por alguna tribulación, pero esto es diferente. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Bueno, la única explicación que tiene eso no es que los días van a durar menos, en vez de 24 horas, tal vez 16 o 15, no. Eso no solucionaría nada. En la época cuando se escribió esto, el mundo estaba bajo emperadores y los imperios, algunos duraron siglos, eran largos. Y sin embargo, aunque habrá otra vez, resucitará el imperio romano, pero el emperador que será el anticristo no tendrá más de 7 años de gobierno. Y esto por causa de los escogidos. Entonces viene la pregunta, ¿quiénes son los escogidos? Mucho cuidado, no son los cristianos. En alguna forma se les puede decir que para Dios también son escogidos. Es usted y soy yo quienes escogemos ser cristianos, seguir a Cristo. Los que no lo hacen, bueno, ¿de qué les sirve? Pero hay un pueblo, el pueblo hebreo, cuando en Deuteronomio 7:6 dice, habla de ellos, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cómo escogió Dios a los israelitas? Muy fácil entender eso. Él escogió a ellos en la persona, a una persona él escogió, Abraham. Abraham luego tuvo una descendencia, fue Isaac, luego de Isaac, Jacob, y de allí las 12 tribus. Si ustedes van a Israel, yo escuché esto de un guía nuestro, él era judío y muy bien conocía las Escrituras, mucho mejor que muchos de nuestra gente, incluso el Nuevo Testamento. Y porque claro, él como era guía tenía que responder a preguntas que se le hacían. Y él dijo, hubiéramos preferido, hablando de los judíos, que Dios escogiera cualquier otro pueblo por los sufrimientos que le sobrevinieron. Y uno se pregunta a veces, dice, ¿será justo Dios? ¿Cómo es posible que la generación de la época de Abraham, miles de años antes, ahora esta generación, ¿qué tiene que ver con que ellos rechazaron al Mesías, se involucraron en todo tipo de idolatría, etcétera? Ahora, una vez que entraron con Josué como líder a poseer la tierra de Canaán, etcétera, y luego, como remache, rechazaron al Señor, lo escupieron, lo patearon, lo menospreciaron, y finalmente lo crucificaron y él fue muerto. Entonces, ¿podemos culpar de esto a los judíos actuales? Por supuesto, no dice de ninguna manera, pero ahí está, Dios los escogió. No hay alternativa cuando Dios escoge. Yo he comprobado por las Escrituras que hay hombres a quienes Dios escogió, a quienes pataleaban y no querían saber nada. El que mejor ilustra esto es Moisés. Ya desde el momento que él nació había problema, porque había una orden del faraón de turno, matar a todo bebé que nazca que sea varón. Si es nena, que viva, pero si es varón, hay que matarlo. Bueno, las enfermeras que trataron el nacimiento de las mujeres judías daban a luz, no mataron. Y entonces el faraón llamó la atención y dijo, ¿por qué ustedes no cumplieron con la orden que yo di? Y ellas inventaron una más o menos mentira, y probablemente era correcto. Dijeron, mira, resulta que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las egipcias, yo no sé si ustedes sabían, son morenitas porque es África, y bien flaquitas. Y esas son muy robustas, las hebreas. Entonces dice, antes que vayamos nosotros para asistirlas, ya nació el bebé. Ya es tarde para matarlo. Entonces, esa es la razón. Y Dios les favoreció mucho a estas mujeres que actuaron de esta manera. Sé que alguien puede preguntar y dice, bueno, ellas mintieron en todo. Yo no sé si todo era mentira. Es probable que una buena parte era así. Y ellas, las dos cosas. Por un lado, ellas quedaron justificadas con haber tratado a mujeres que daban a luz muy pronto, y por el otro lado, ellas temían a Dios y no querían hacer tal cosa. Así que Moisés nació en esa época, y en esa época la mamá lo escondió, pero ya no podía seguir escondiéndolo porque la criatura es así, al principio llora y grita, y algún vecino iba a oír que hay allí, entonces habría que ver si es nena o varón. Y si es varón hay que matarlo, una espada y ya está, acabado. Esa era la forma de actuar de los emperadores. Bueno, porque era totalmente anti Dios, no lo conocían ni querían saber nada de Dios. Pagaron muy caro después, pero bueno. Al fin, ellas, la mamá, siempre la madre tiene salidas que al hombre nunca se le ocurrirían. Hizo como una barquilla y la colocó sobre las aguas y dejó al bebé y comenzó a llorar. En eso camina por allí la hija del faraón y nota que hay allí y manda a alguien que vaya a ver qué hay en la canasta esa, diríamos nosotros así. Y fue a mirar y era un bebé. Y claro, seguramente muy, muy lindo bebé. Ella lo trajo a esta hija del faraón y ella dijo, y ahí apareció María, la hermana de Moisés, la niña, y dice, yo le voy a mostrar, buscar una nodriza para que lo cuide y lo críe. Bueno, ella fue, ¿y a quién buscó? A la mamá. Y la mamá, con mucho gusto, crió a su propio hijo. Y todavía todos los gastos provenían del palacio del faraón. ¿Por qué? Porque Moisés podía haber llegado a ser faraón con el tiempo. Porque ella lo prohijó, o sea, llegó a ser hijo legalmente de esa hija del faraón. Así que no había problema para que él llegara a ser faraón. Pero él fue llamado por Dios y él comenzó a dar todo tipo de excusas. Dijo que él no podía hablar bien, que mande a otra persona, estaba hablando de su propio hermano Aarón, y cosas por el estilo. Pero Dios sabía lo que hacía. Dijo, no, tú vas a ir. Y después de tanta excusa, al final fue, no le quedaba otra. Y cuando fue, de allí en adelante, dice, bueno, ahora yo voy a ir a los ancianos de Israel que estaban en plena servidumbre allí, como esclavos, haciendo ladrillo y todo eso. Y si ellos me preguntan, ¿quién te manda? ¿Qué digo? Manda, dile que les manda, yo soy. Yo soy, sí. Yo soy el que soy. Es todo lo que tiene que decir. Y él fue. Habló primero con los ancianos, quienes tenían que convocar a toda la gente o hacer correr la voz para que todos sepan que hay ahora una posibilidad de salida de la esclavitud e ir a una tierra que Dios les había prometido. Así fue. Bueno, cuando ellos supieron, por supuesto que hubo oposición. Siempre en todas las cosas hay algún grado de oposición. Pero él ya sabía que eso había que esperar. ¿Cómo sufrió ese hombre? Pero Dios lo llamó. Ya otra vez él dijo, ráeme de tu libro. Es como decir, que yo muera. Porque algunos enseguida cuando ven esto en la Biblia, raer es realmente borrar. Pero uno tiene que preguntarse, ¿de qué libro? La Biblia habla de varios libros. Y ese era el libro del registro de las personas que habitaban entonces, en ese caso particular, Egipto. Pero lo que él quería era, yo quiero morir. Él estaba seguro que hay otra alternativa mucho mejor. Y no, dijo Dios, si voy a raer a alguien será aquello que te causa un problema, no a ti. Al final de cuentas, ya la paciencia se le fue y él en una de esas cometió un error. Porque en vez de golpear una roca para que saliera agua, él golpeó dos veces y le faltó fe. Y tiene un significado muy serio. La roca era Cristo, dice allá en la carta, en la primera carta a los Corintios. Y esa roca era Cristo. Cristo fue golpeado una sola vez y no podía ser golpeado otra vez. Eso de la galletita, de la hostia y todo esto es una burla grosera de lo que realmente el Señor es. Cuando nosotros celebramos o conmemoramos la cena del Señor, naturalmente aclaramos que esta de ninguna manera ha sufrido una especie de cambio y la copa contiene verdadera sangre de Cristo. Y aquel pequeñito, una partecita nomás de una galletita, es la verdadera carne de Cristo. Para decir esto hay que ser blasfemo, pero en grande. Más, diríamos, blasfemo mayorista. Y es lo que está ocurriendo. Pero Moisés no logró zafarse de su trabajo. Israel no puede derivar su llamamiento a otro pueblo. No solamente Dios los llamó, les dijo dónde tienen que vivir. Por eso cuando antes de el renacimiento de Israel en 1948, el 14 de mayo, las Naciones Unidas propusieron que Israel formara su nación en Uganda, en África. No, ellos dijeron, no. La tierra que nuestro Dios nos dio es la tierra de Canaán. No digan palestino, porque es incorrecto. Pero la tierra de Canaán, allí estaban los canaanitas que vivían. Eso de Palestina, eso vino después, a modo de desprecio y burla de los enemigos de los hebreos. Y ellos fueron allí, contra la voluntad incluso de las Naciones Unidas. Ahora bien, pregunta, ¿estaremos aún aquí cuando el Medio Oriente sea invadido? Ustedes saben, y yo he hablado mucho de esto, porque la invasión, ahora vamos a hablar un poco sobre la invasión, el orden de las cosas, de Israel del norte, o sea, desde el norte vendría la invasión. La pregunta siempre es, ¿estaremos aquí o no? A ver, abran en Ezequiel 38, porque los dos capítulos hablan de lo mismo, 38 y 39, del libro de Ezequiel. Ese profeta nos habla de algo que hoy parece estar listo. O sea, no solamente nuestra partida está a punto de ocurrir tal vez, sino incluso también otros eventos que tienen que seguirles. O sea, hay una cantidad de cosas que deben continuar hasta concluir toda la profecía que fue dicha. Permítame leer en parte. Vino a mí palabra de Jehová, 38:1, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, noten Persia, muy interesante que sea esa, Afganistán. Kuz, Turquía, Fut, con ellos, y todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte. Y bueno, ya estamos, si ustedes se fijan en un mapa mundi, verán que muy al norte, está Rusia. Y dice, todas sus tropas, muchos pueblos contigo. O sea que habría una gran cantidad. La primera vez que se usa la palabra norte es en el versículo 6. Pero también se usa luego en el versículo 15 del mismo capítulo 38. Y dice, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, como en aquella época así era el ejército, gran multitud y poderoso ejército. Así que luego tenemos otra vez norte en el capítulo 39, que es prácticamente continuación del 38, versículo 2, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Lo que agrega aquí es que vendrá sobre Israel para invadirlo. Pero la situación de los invasores será terrible. Fíjense, yo tengo la oportunidad que conozco bastante el idioma de esa gente del norte-norte. Y he dicho varias veces que el nombre de Vladimir Putin, que es así como se pronuncia, algunos dicen Putin, y no sé de dónde sacaron. No todos podemos expresar bien o pronunciar bien algunos nombres de Europa y de otros países que nosotros no conocemos. Pero noten esto, ese hombre, Putin, era presidente. Luego expiró su periodo y él mismo arregló a otro quien tomó su lugar, aquel a quien él podía manejar. Y él se encargó de un cargo que Rusia no tenía, que es primer ministro, porque allá el presidente era presidente. En otros países el primer ministro es el que manda y el presidente es un personaje decorativo, pero no así en el caso de Rusia. Bueno, cuando esto ocurrió, el nombre del Putin, el significado, yo dije, bueno, ¿qué significa esto? Significa simplemente, son dos cosas, Vlada y Mir. Creo que hay un auto de rusos que anda por aquí que es Vlada. Bueno, Vlada, el significado de la palabra es gobierno, gobernar, tener autoridad, etc. Mir es mundo y también significa paz. Así que este caballerito de Rusia parece que hasta el nombre le viene bien, porque sin duda los rusos van a decir que nosotros vamos a traer una paz mundial, porque el problema de todo el mundo, dirán ellos, es Israel, hay que matar hasta el último judío, y ahí sí, habrá paz, pero nunca les andará la cosa. Yo por eso pienso que la iglesia no va a ver esta invasión. ¿Y cómo va a terminar esa invasión? Dice así, en el mismo versículo, o sea, capítulo 38 de Ezequiel, 8, versículo 8, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años, es decir, será visitado el invasor. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Fíjense ustedes, por 2000 y tantos años era desierto. Nadie quería ese territorio. Pero los judíos vienen otra vez de repente. Y ya unos, por lo menos 500 a 600 años antes de Cristo, Dios había dicho que eso va a ocurrir. Y dice, a los montes de Israel, en versículo 8, que siempre fue, etcétera. El 9, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Caminando ellos allá en su casa de gobierno en Rusia, comenzarán a planear este tipo de avance. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Esto no es ahora así. Israel no está de brazos cruzados. Tampoco hay tranquilidad para ellos. Saben que en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa, no solamente por parte de Rusia, aunque ellos seguro que conocen eso también. ¿Cuál será la finalidad del invasor? Bueno, el versículo 12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿Sabían ustedes que donde está Israel está exactamente el centro? Si tomamos, alguien dijo que el tamaño de Israel es que si tomamos el cuerpo humano y lo comparamos con el mundo, Israel sería como el ombligo de tamaño. Es todo lo que tiene. Ahora es el país en toda esa zona, en la región del Medio Oriente, virtualmente el único que tiene abundancia de alimento. Y la tecnología, hace poco, allá en Estados Unidos, en Nevada, se hizo una, bueno, había un show de, mostraban todos los adelantos científicos. Le ganó Israel a todos en la tecnología. ¿Por qué es así? Bueno, pero la pregunta es, ¿qué hará el resto del mundo? Bueno, fíjense bien lo que dice en el versículo 13. Sabai de Dan y los mercaderes de Tarsis, todos sus príncipes, te dirán. Creo que lo que sigue allí es una pregunta. ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Esto bien puede ser la segunda parte del versículo 13, la protesta de las Naciones Unidas. No hará nada. Fíjense ustedes, para que aprendamos la lección, lo que está pasando ahora en Siria, matando a tanta gente inocente y nadie hace nada. Sí, hay ladran por ahí y todo eso, pero las Naciones Unidas no han llegado a nada para mandar una tropa del extranjero y librar a esa gente, sacar a este tirano de ahí. Y bueno, no. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos importa. Hay algo. ¿Cuál es ese algo que impide que las autoridades, bueno, de las Naciones Unidas, por ejemplo, hagan algo? ¿Quieren saberlo? Es la presencia de Rusia allí nomás en el muelle de Siria. Ellos tienen submarinos, ellos tienen aviones, ellos o portaaviones y sus aviones allí. Ellos tienen todo para defender a Siria, porque es el lugar muy cerca de Israel. O sea, Damasco no está lejos de Jerusalén, muy cerca. Israel o se defiende solo, o está destinado a desaparecer, tal como ya había soñado mucho Hitler, cuando él decía solución final. Pero la solución no vino. Entonces ahora Ahmadinejad está allí de Irán, está gritando el mismo texto de Hitler. Si él no lo logró, nosotros lo vamos a lograr. Mientras tanto, fíjense lo que está pasando allí. Como la fecha no llegó todavía, la iglesia está todavía aquí, y si estoy en lo cierto que la iglesia debe partir antes, mire lo que está pasando. Libia, Egipto, con problemas terribles que no terminaron. Sí sacaron al que estaba allí, que no lo querían de presidente, y todo eso ya prácticamente está muerto, pero no se arregló. La cosa va de mal en peor cada día. Demostraciones y todo lo que usted no tiene más que mirar en internet y verá lo que está pasando. Siria se unió al asunto. Siria al mismo tiempo está causando daño a Turquía y los turcos también. tienen serios problemas debido a lo que está ocurriendo en Siria. Hay miles y miles de fugitivos que están en Jordania, en Siria, digamos en Turquía, y por todas partes están huyendo porque no pueden sobrevivir allí, ven que la cosa va de mal en peor. Entonces, esas son cosas que deben venir, debían venir según la Biblia, antes. Y el escenario en el Medio Oriente nos está mostrando, si no hay Biblia o si no hay alguien que enseñe todas estas cosas, es suficiente ver lo que los periodistas nos mandan vía electrónica, a través de internet, etc. Y tenemos que tomar esto muy en serio. Ahora, esto, lo que viene me gusta mucho. No sé si a usted le gusta, pero eso a mí no me importa. Vamos a hablar un poco sobre la cuestión tribunal de Cristo. No debemos confundir lo que se hará en el tribunal, digamos, de Cristo, de lo que se dice el gran trono blanco. El tribunal de Cristo, el versículo bien cortito, bien completo al mismo tiempo, bien abreviado, es de 2 Corintios 5:10. En cuanto, dice así aquí que, porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, Pablo escribe a la iglesia de Corinto, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que partiremos de aquí y nos iremos a encontrarnos con el Señor en algún lugar, en el espacio, como ya vimos, que no llegaremos al tercer cielo, porque eso aparentemente queda para después. Hay un caso, el caso de Esaú, que muchos no entienden de qué se trata, lo vamos a tocar un poco más adelante. Pero por ahora, en 1 Juan 2:28, porque allá compareceremos ante el tribunal de Cristo, no para saber si somos o no salvos. No, eso no es ningún purgatorio ambulante. Eso no es un purgatorio cristiano evangélico. Eso es simplemente el Señor quiere recompensar, pagarnos por lo que hemos hecho en su obra. Yo cuando veo que hay cristianos con tanta capacidad y no hacen ningún esfuerzo, no arriesgan para nada, teniendo, pudiendo, le creen mucho al Oima. Prometen y luego no vienen. Y si vienen, vienen ya tan tarde que ya de nada sirve. Entonces, digo, ¿cómo van a lamentar ante el tribunal de Cristo? Fíjense, dice en Génesis 27, vamos a leer ese texto, tiene mucho que ver, 30 al 40. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Voy a dar un trasfondo rápido para entender lo que estoy leyendo, porque es continuación de lo que yo quiero hacerles ver. Esaú y Jacob eran mellizos, hijos de Rebeca y de Isaac. Bueno, para Jacob valía mucho, mucho la primogenitura. La misma cosa, el Señor Dios mismo instituyó eso. El primogénito de la familia recibía el doble del resto de los hijos. Pero a Esaú no le interesaba nada. Y aunque ellos eran gemelos, tenían ambos el mismo, digamos, nacieron en la misma fecha. No obstante, uno nació primero y el otro le siguió. Y entonces, ¿quién fue el primero? Esaú. Entonces, a él lo tomaron como primogénito, porque no eran primogénitos los dos. No puede haber primogénito si son todos. Si hay uno solo, es unigénito. Pero ya hay dos, uno debe ser ok. Entonces, cuando un día Isaac, ya bastante, casi no veía, bastante viejito, pidió que viniera Esaú, porque Esaú le gustaba la caza con Z, please, no con S. Y él tiraba su flecha y mataba algún animal y hacía buen asado y lo condimentaba bien, y al papá le gustaba tanto, que era Isaac. Pero Jacob no era lo mismo. Jacob más bien estaba en la casa, tal vez aprendió mucho de cocina y todo eso, y más bien era así de la casa. Él no se aventuraba a ir ahí a matar animales y todo eso. Entonces, lo que quería hacer Isaac era derivar las bendiciones a Esaú. Bueno, Esaú se fue enseguida y trajo, por sabía para qué era. Pero resulta que entre casos y cosas, Esaú llegó un día a la casa de cazando por ahí todo eso, y mucha hambre tenía, como algunos que dicen, ay, yo me comería una vaca, tanta hambre tenía. Entonces dice, y Jacob, como siempre estaba en la casa, estaba allí cocinando una sopita de lentejas y cosas así. Me dijo, ¿por qué no me das comida? Bueno, véndeme, le dijo Jacob, ese no perdía tiempo, tu primogenitura. Y él pensó, dice, ¿de qué me sirve la primogenitura? Mañana me muero, ¿y de qué me sirvió? ¿Cómo es posible que una persona no piense un poco y diga, ¿de qué me sirve lo que para Dios era tan importante? Entonces, le dice a Jacob, bueno, júramelo. Le juró que él le derivaba la primogenitura. Jacob, muy barato le salió algo tan caro que para él valía mucho. Bueno, feliz y contento. Entonces, escuche esto, Génesis 27, 30 en adelante. Y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, claro, ¿qué hizo la mamá? Esaú era así, tenía mucho vello, las manos, muchos pelos, y Isaac lo sabía. Y él sabía que Isaac, aunque no veía bien, quería palpar. Entonces, para engañar, la mamá dijo, no, vamos a arreglar eso. Y le puso unos vellos de tantos animales que hay, y Jacob lo que no podía evitar era la voz. El registro de voz tal vez era agudo, y del otro grave, vaya a saber. Tú puedes imitar si la voz es más o menos del mismo registro, pero si no, ahí cambia la cosa. Bueno, él entró, y el papá dice, aquí está, dice, la caza que tú pediste. Oh, le dice Isaac, ¿tan pronto? Sí, el Señor se puso en mi camino, limpió todo. Y permitió que yo tuviera éxito, y aquí está. A ver, acércate, y le palpó. Y dice, las manos son de Esaú, pero la voz de Jacob. Estaba confundido, pero no esperaba que era un engaño de ese tipo. Él comió y lo bendijo con toda la mayúscula bendición, al que era fraude. Pero bueno, le quitó la bendición a su hermano. ¿Qué pasó con el hermano? De aquí sigue. Y aconteció luego, versículo 27 de Génesis, versículo 30, capítulo 27. Luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisado y trajo a su padre y le dijo, levántate, mi padre. Y como te dice, levántate, dice mi padre, y coma de la caza de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Por eso el nombre Jacob significa suplantador. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto a Jacob por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues haré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Usted puede imaginar lo que pasaba allá en el dormitorio de Isaac? Algo parecido sucederá ante el tribunal de Cristo, señores. Les guste o no, muchos llorarán. ¡Ay! Dejé en el banco tanto y cuanto. ¡Millones y millones! Pues ya va a ser tarde. Cuando despreciamos la libertad que tenemos, las oportunidades que tenemos, la forma como el paraguayo recibe la palabra, no hay tanto problema. Hay mucha gente que tiene bastantes recursos económicos que son muy necesarios, y unos que trabajan en la obra del Señor no saben cómo lograr y cubrir todo porque no alcanza el dinero para pagar todo. No hay quien intervenga. Cada uno olvida que un día comparecerá. Es mejor que yo preferiría, incluso con todo lo malo que hizo Jacob, más bien hacerlo de Jacob y no de Esaú. Esaú despreció lo que tanto valoró Dios y valora hasta hoy. Las primicias, todo esto que es de tanto valor, lo mejor, porque primicia también significa incluso primogénito, un derivado de primicia, tiene que ver con lo mejor. ¿Cuántos de nosotros damos lo mejor para la obra? Permítanme decirle que sí, hay hermanos que hacen mucho. Tomen el ejemplo del hermano Selen, allá en Natalio. Yo nunca olvido cuando lo vi por primera vez, allá en la municipalidad de esa ciudad. Él inmediatamente después de escuchar el mensaje, que era un mensaje para la gente en general, no era una iglesia, y me dijo, ¿y qué dice usted sobre tal cosa? Cuando comenzó a preguntarme, yo ya me di cuenta que era mucho. Y le dije, yo no puedo contestar esto así nomás, tú necesitas que se te haga una visita. Yo no sabía que, yo sabía que no podía visitarlo desde acá, es muy lejos. Entonces comuniqué esto a mi hermano, que hoy está en Australia, y él les habló, a él y a ella, a ambos. Ni bien recibieron al Señor, dicen, nunca he visto, me dijo mi hermano, a una persona que con tanto entusiasmo, y no solo una, como eran dos, porque casado como era, la esposa le siguió al esposo enseguida. Pero ahí no termina la historia. Muy pronto, él se dio cuenta de lo que hacíamos aquí en la radio. La verdad es que vinieron acá y acá se bautizaron. Después de eso, se le ocurrió levantar una emisora. Y sabía que él no tenía dónde pedir dinero, excepto en la cooperativa. Y como trabaja en el campo, cosecha sus, lo que siembra, en la cooperativa le avanzan algún tipo de dinero, la cantidad que él necesite, para luego cobrar cuando venda la semilla. Y yo le pregunté el otro día, ¿y qué pasa si tu cosecha no funciona? Es decir, no llueve, o llueve demasiado, o cualquier problema que tengas, ¿qué te van a hacer con lo que te prestan? Porque él tuvo que pedir mucho dinero prestado. Y no se conformó con una potencia que yo hubiera dicho, está bien, por el alcance que tenía. Fue a Buenos Aires y se compra un transmisor del doble de potencia de nuestro de, o sea, tiene 10 kilovatios, pero como ese FM rinde mucho más, y nosotros tenemos de 5, con tanto tiempo que estamos en eso. Vean ustedes lo que un hombre puede hacer. Yo les digo esto no para alabarlo a él o algo así, solamente digo, son poquitos, muy pocos, los que hacen la obra del Señor. Los demás calientan sus asientos y eso es todo. Pero no hacen nada, virtualmente nada. Cualquier persona, miembro de la iglesia, puede hacer mucho, mucho más. Ahora, ¿creen ustedes que habrá algún tipo de gritos de, bueno, ya vimos hoy lo de 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste no nos alejemos de él avergonzados? Salir de allí avergonzado, yo no quiero. Alguien dirá, no, pero usted parece que está haciendo énfasis que la salvación es por medio de las obras. No, Señor. Yo estoy diciendo que la salvación es completamente sin costo. Es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un hecho. Eso nadie puede discutir. Lo que estamos hablando ahora es nuestra comparecencia ante el tribunal de Cristo. Allí la cosa hay que preguntarse. Yo diría que cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos, si el Señor en cualquier momento viniera y el tribunal de Cristo ya esté listo para recompensarnos a cada uno según nos corresponda, ¿estoy preparado para eso? Estoy preparado para el cielo, no hay problema. Además, es necesario, dice allá en 2 Corintios 5:10, Él impone. Tú no puedes decir, bueno, Señor, a mí déjeme a un lado, yo no tengo ningún interés en los galardones. Estarás diciendo exactamente lo mismo que Esaú. Y luego lloró amargamente. Pero esto ya lo están diciendo hoy los hermanos. El llanto viene después. No hace falta llorar por ahora. Déjense sin. No hace falta que lleven muchos pañuelos ni toallas para secar lágrimas, porque eso no es. Ahora es necesario trabajar para el Señor y luego decide cada uno lo que hace. Entonces la pregunta final sería, ¿estoy haciendo yo todo lo que puedo y por lo tanto debo hacer o no? ¿Qué de mi testimonio? ¿Con cuántos comparto el Evangelio? ¿Qué hago yo en la iglesia cuando acepto un cargo? ¿Soy puntual o por cualquier cosa hago una de mis labios una especie de trompa de tipo elefante, y porque estoy enojado, porque me ofendió fulano? ¿Tiene usted tiempo para eso? Yo doy gracias a Dios que me dio las fuerzas necesarias para que no tener tiempo ni siquiera para hablar con la gente cuando vienen acá. Siempre mando a alguien que vaya y que hable, porque no puedo dejar de hacer el trabajo que debo terminar en muy poco tiempo. Y el Señor, yo creo que está bastante satisfecho con eso, no con todo lo que hice en la vida, lo que vivo, lo que viví, etcétera, pero por lo menos estoy tratando de cumplir con la misión que Él me ha encargado. Si no fuera Él, nunca tendríamos lo que tenemos. No pretendan que, gracias al pastor Olovati que hace, no, yo no hago nada. Dice allá uno de los profetas que el hacha no se va, el, ¿cómo le llaman? El palo que sostiene el hacha, no tiene por qué jactarse, porque hay manos fuertes que lo usan y cortan lo que hay que cortar. Bueno, yo soy ese palo, nada más. el Señor es el que me usa para lo que Él ha decidido. Y yo agradezco desde luego mucho, mucho por las oraciones, pero es inevitable que todos nosotros comparezcamos ante su tribunal. Permítanme terminar con este texto. Génesis 25, 27 al 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, es decir, cazador de animales, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, etc., tal como ya hemos dicho. Hay muchos que culpan a Jacob, y la pregunta final es esta: ¿qué es lo que Jacob tanto quería? Alguien dirá, bueno, la primogenitura. ¿Por qué? Hay dos cosas. Uno, porque para Dios es muy significativo esto. Dos, porque Jacob había sido escogido para ser nada menos que el padre de las 12 tribus de Israel. Escuchen estas palabras. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos 12, 15 al 17. Si usted confunde eso y piensa que aquí se habla de la salvación, Esaú lloró, se arrepintió y nada consiguió. Hermano, si usted cometió un pecado, usted es un Esaú y usted puede llorar y arrepentirse y quién sabe cuánto, no habrá más perdón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No más gracia. Hay iglesias que se pretenden ser cierto tipo de corriente de teológica, que son, según ellos, los únicos que también dicen creen la gracia, pero solamente en la gracia que ellos tienen autoridad para dispensarle. Si usted no le pide gracia a ellos, la que usted tiene no es ninguna gracia. ¿Entendieron, no? Padre amado, mucho te agradecemos por tu palabra y pedimos que nos ayudes a no desperdiciar el tiempo que todavía tenemos, que tú nos lo permites. Gracias porque podemos tener esta iglesia, por los hermanos que están orando, por este miserable hombre, comparando con tantos hombres que tienen mucha, mucha más capacidad para hacer la obra tuya. Pedimos por el ministerio de la radio, hoy con 4 emisoras que están retransmitiendo todo cuanto de aquí lanzamos al aire. Señor, esto es una responsabilidad muy grande, y yo te pido que tú sigas bendiciendo para que nunca nos falte aquello que sí necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.